Festival Trópico. 6 y 7 de diciembre, Acapulco, Guerrero. A nivel del mar, Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Se ha hablado y escrito mucho sobre el ser humano como un ente valoral, sociable y cooperativo. Sin embargo, no hemos examinado suficientemente al hombre como un animal gobernado por sus instintos. Desmond Morris, cuya condición ha hecho posible la supervivencia de la especie humana presente en nuestra memoria biológica. Pero además, hemos confundido la agresividad inscrita en los genes con la violencia, la cual pertenece al ámbito de lo aprendido porque constituye el fracaso de la cultura en su tarea de humanizar al hombre, poniendo en peligro la coexistencia no solo del hombre, sino también de las demás especies, rompiéndose de este modo el diálogo con la naturaleza, pronosticándose un colapso de seguir por este camino. La violencia es todo acto intencional, planeado, que daña, con conocimiento de causa, la integridad física, emocional y relacional de un individuo o comunidad, la cual puede ser física, económica, psicológica e intelectual. Finalmente, el hombre es una especie diferente y ni siquiera predominante en la Tierra. Al parecer, es su condición depredadora y violenta la que mejor lo define. Hoy, en Ibero 99, decidimos incorporar el tema de la violencia en nuestro diálogo de sobremesa con ustedes, nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes, de nueva cuenta aquí en Sobremesa, ya terminando los sobremesas de este año. Ahora ya estamos en Adviento, Adviento, que ya viene la Navidad y los regalos, Saúl. Bien, el equipazo que tenemos para hoy, preparándonos, bueno, pues en la noche tenemos liguilla del fútbol mexicano, León Santos, Toluca América. Tenemos a Enrique Viascocha Aranda, que es médico, doctor, experto en estas cuestiones biológicas, nos va a hablar desde ese punto de vista y además desde el punto de vista enciclopédico, porque también es un sabio. Tenemos a Saúl Vaquera, sociólogo, antropólogo y además se puede decir que hombre de la vida cotidiana. ¿Te gustó cómo te definí? Gracias, sí, gracias. Gracias Saúl por Vaquera. La invitación. Y Juan José Solís, comunicólogo, comunicador, recién titulado de la maestría aquí de comunicación. Soy Javier Prado. Nuestro teléfono para que se expresen, 529, sin violencia, por favor, 529-2599. Nuestro Twitter es sigma-sobremesa, 529-2599, sigma-sobremesa. El tema, la violencia. Normalmente los temas en sobremesa, nosotros buscamos una coyuntura y adaptamos el tema a la coyuntura. En esta ocasión son tantas las coyunturas que hablan de violencia que no hace falta que las explicite. O sea, el país está lleno de violencia, desde la violencia del narco hasta la violencia del bullying, etcétera, etcétera. Yo quisiera empezar cuestionando un poco la editorial, porque en la editorial se dice que la violencia, pues puede ser física, puede ser mental, puede ser no sé qué más, puede ser no sé qué más. Pero la palabra violencia, hasta donde yo entiendo, vis, fuerza, tiene que ver con fuerza física. La única violencia que habría que considerar entonces es la física. La generación de los manazos, que decía mi querido hermano Miguel a propósito de los 40 años de la muerte de papá. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Se puede hablar de violencia en sentido tan amplio como lo dijo el editorial? A ver, yo francamente, bueno, primero, muy buenas tardes a todo el auditorio. Qué bueno que saludas, cara. Soy Enrique Viascoechea. Yo sí creo, y es algo que me está preocupando notablemente, porque yo creo que se está empezando a hablar, sobre todo en los medios, ya Juan José nos estará de acuerdo o me rebatirá, se empieza a hablar de los medios como un problema, Y yo creo que la violencia es una consecuencia de muchos problemas muy mal resueltos y muchos de ellos generados por nosotros mismos. O sea, la violencia no es una causa, sino es un efecto. En primer lugar, esto que definimos como violencia, aunque la editorial lo ponía como algo racional, etcétera. Exacto. Yo creo que tendría dos vertientes. Uno, que podríamos hablar de perversión, o sea, del sujeto que persigue hacer daño. Y otro, que es una reacción de defensa, que esta sí es genético-instintiva, que está en el cerebro primitivo, ese que llamamos reptiliano. Porque los seres vivos solo tienen dos formas de defenderse: huyendo o agrediendo. Es decir, estos son los dos elementos. Creo que los etólogos han estudiado a fondo este fenómeno y mencionaban a uno, a Desmond Morris, el del mono desnudo, y hay otro muy famoso, y se me fue el nombre también, que ha estudiado mucho la agresividad en otras especies. Conrad Lorenz, la agresión innata, Que ha estudiado mucho el hombre, este como tipo la agresión innato. De lo que yo estudié, como soy pues parte de mis formaciones en salud pública, recuerdo algún ejemplo que se ponía en las ciudades medievales y renacentistas incipientes. Con las hambrunas provocadas por las guerras europeas, proliferaba el número de ratas, y había una situación que admiraba a todos los pobladores de aquella época, que cuando el número de ratas aumentaba notablemente, increíblemente, y la hambruna era muy grande, las ratas empezaban a canibalizarse y a matarse entre ellas, cosa que no suele suceder ordinariamente entre seres de la misma especie. Por eso tenemos el dicho aquel de que perro no come perro y entre mulas no hay patadas. Y no estoy hablando de los políticos, ¿eh? Saúl, tú traes ganas de expresarte, sí, sí, de pronunciar, sí, tu verdad. Bueno, yo creo que hemos reducido la violencia a la agresividad, hemos confundido la violencia con agresividad. Y yo creo que ya es tiempo de ir separando estos dos planos del ser humano, ¿no? ¿Qué pertenece a los genes y qué pertenece a la cultura? ¿Sí? Yo creo que a los genes pertenece este instinto de reproducción, de huida y ataque, por lo que existimos, por lo que nuestra especie sobrevivió y nos instalamos ahora. Yo creo que tenemos tal vez que explorar más que la parte biológica, tenemos que explorar más lo aprendido y tenemos que preguntarnos hasta qué punto la violencia como un acto intencional de hacer daño la hemos aprendido. Yo creo que por ahí podemos avanzar mucho más, porque si nos reducimos al asunto de la violencia como un asunto instalado en los genes, llegamos a la conclusión de que es un valor la violencia y que es legítima la violencia. Fíjate, yo creo que la violencia es aprendida y por ahí podemos explorar más. Dice esto Saúl, pero Juan José va a ripostar. Sí, yo quisiera incluso escalarlo no solamente a ese plano, sino a lo social. A lo social. Es decir, también ahorita estamos hablando de violencia en singular, pero realmente si vemos todas las dimensiones que tiene la violencia, tendríamos que estar hablando de violencias en plural. Porque, vamos, podríamos... De tipos de violencia. Vaya novedad. Sí. No, pero de tipos de violencia también. No, me refiero a que, y retomando un poco lo que decía el doctor Beascochea, a veces nosotros creemos que el asunto es combatirla porque se conoce su causa. Y la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, en el plano de lo social, los estados, y ya en su escala del gobierno, realmente lo que hacen a veces es provocar más violencia y la escalan desde lo que podría ser lo familiar hasta propiamente lo social. Por ejemplo, en el sexenio anterior vivimos una escalada de violencia que tuvo mucha presencia en medios, y aparentemente en este nuevo sexenio ya no la hay. Sin embargo, la violencia sigue ahí. Lo que pasa es que también vamos a entender cómo han tratado los medios. Pero también, por otro lado, los contenidos mediáticos. Es decir, las telenovelas, los programas de entretenimiento, el propio cine, nos ha llevado a esos patrones de conducta. La película Hostal, ¿la has visto? Hostal 1, 2 y 3. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, es que a eso quería llegar. De repente uno podría tener una apreciación de decir, bueno, es un buen cine o es un mal cine, dependiendo cómo lo quiera ver. Pero en el fondo, lo que tenemos ahí son actos violentos que pueden ser reproducidos por las personas. Hay películas extraordinarias muy violentas, ¿eh? Digo, Hostal no es extraordinario, pero, por ejemplo, yo recuerdo ahorita Irreversible. Muy violenta. O El Último Tango en París. Requiem por un sueño, muy violento. O Los Perros de Paja, por ejemplo. Los Perros de Paja, tremenda. Acabo de ver una rusa que se llama Un Largo y Feliz Día. Extraordinaria, también muy violenta, la recomiendo. De alguien que cuida una granja agrícola en Rusia. Saúl Baquera, pronuncia tu verdad. Sí. Bueno, es cierto, no hay un consenso en estos pronunciamientos de organismos internacionales y de investigadores para resolver el asunto de la violencia, pero la UNESCO convocó el 16 de mayo de 1986 en Sevilla, España, un congreso mundial donde la gente más, digamos, inteligente y brillante habló de la violencia, llegó a la conclusión de que la violencia estaba en la cultura y no en los genes. Tampoco es un asunto de fe. Tenemos que demostrar una cosa o la otra. No es un asunto de fe y tampoco es un asunto de opinión. Tenemos que sustentar hasta qué punto es una cosa o es la otra o es ambas. La gente que hace inteligencia emocional, Goleman y otros investigadores, hablan de que efectivamente las emociones están en el sistema reptiliano y límbico, efectivamente, pero ellos afirman con estudios experimentales que no se expresan automáticamente de esa manera, que pasan de alguna forma por el neocórtex o la parte racional, en donde se procesa la información. Pero yo sabía que estaban en el lóbulo frontal. No pasan de manera inmediata. La tesis de los que hacen inteligencia emocional es que los impulsos... Dos minutos nos quedan. Los impulsos atraviesan la parte racional del hombre. Por eso no hay justificación de dañar al ser humano por impulso. Mira, yo no, al contrario. Yo creí que me iba a agarrar del moño aquí con el maestro Saúl, pero no, dijo una cosa muy interesante. Dijo que la violencia era aprendida. Ya después la cosa se desbarrancó un poco, porque esa maldita costumbre que teníamos en Occidente, siempre, de decir que o es blanco o es negro, pero no puede ser gris. ¿No? O es genético o es cultural. Entonces yo creo que aquí hay un principio, es decir, sin la parte genética no habría de la otra, no sé si me explico. Sí, pero está en el lóbulo frontal y él habló de otras cosas. No, pero originalmente está en los instintos más básicos. Después, para hablar de emociones pasa por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Y obviamente tiene todas las razones, maestro Saúl, cuando habla de la parte racional. Porque nuestros instintos no son completos, o sea, es por la razón de que nosotros podemos ser unos depredadores. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero lo que sí quisiera... Pronuncia tu verdad, Enrique. Es que él señaló un punto que me parece importante. Sí estamos entrando en una cultura que enseña y promueve la violencia. Eso sí es cierto, Saúl. No, pero estamos... vaya novedad. Bueno, No. Yo creo que hubo otras épocas en las que se buscaba otro tipo de cosas. Yo creo que ahora hay una serie, y no me dejará mentir aquí, mi querido Juan José. Pero se ve que noche de San Bartolomé te pasó de noche. No, pero eso no es lo mismo. ¿Y qué? El problema es que la noche de San Bartolomé te pasó de noche. Se dio. Pero... Hugonote se llamaba. Claro, sí. Hugonote. Pero había algunas razones y se acudía a esas sublimes. Mira, ahora, pues verdaderamente la violencia religiosa es un valor en sí mismo, ¿sí o no? Sí. Sé competitivo, sé violento, fastidia al prójimo. A ver, vamos a un corte musical, Enrique, ya estás violentando, pero así vamos a un es, corte musical. Porque me estás atacando. No te estoy atacando. Bien. Es genético. Pues, no te estoy atacando. Bien, por eso la política del perdón de Jesús de Nazaret la vamos a poner aquí. Por eso nadie le ha hecho caso. Bien, nadie le hace caso a Jesús de Nazaret, dice Enrique. Bien, corte musical. pistola. Alarma, alarma, la de dos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma, la de dos. La violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas. Debemos de aprender a es no ser. Es el aporte del cristianismo, ustedes lo están obviando, ¿no? El perdón, dichosos los mansos de corazón que no mensos, sí, porque de ellos es... Pero la cultura ¿ellos heredarán la tierra o ellos es el reino de los cielos? La cultura te dice, pendejos los mensos, porque ellos serán acabados y expulsados de la tierra. ¿Sí o no? No. No, pues sí, sí lo dice la cultura. Tiene razón Enrique, pero me gustaría que ya que tú hablaste de la violencia aprendida, sí, tú citaste a los medios, el origen de la violencia. Si tuvieran ustedes que porcentualizar, fíjate qué verbo acabo de inventar, porcentualizar factores que originan, provocan la violencia. ¿Cómo dividían ustedes la genética tanto porcentaje, el cerebro tanto, la cultura tanto, los medios tanto, etcétera? ¿Cómo repartirías difícil, el pastel pero... del 100%? Saúl Baquera, pronuncia tu verdad. Sí, bueno, yo creo que esta dicotomía genes-ambiente, es, con todo respeto, es del siglo XIX. Yo creo que hoy estamos en presencia de elementos mezclados, sí, de múltiples factores que explican diferentes comportamientos, ¿no? Y por eso tenemos, necesitamos puntos intermedios en donde concurran estos diferentes elementos para poder explicar el fenómeno de la violencia. En el siglo XIX había este esfuerzo por separar qué era genes y qué era de los genes, qué era de la cultura. En realidad está íntimamente relacionado. Yo estoy de acuerdo. Fíjate que Dawkins habla de genes y memes. Y un gran antropólogo, René Girard, dice que el origen de la violencia está en el deseo mimético. Pero es una explicación insuficiente, por eso los invito a que precisen concepto, Enrique. Yo creo que, y en esto vuelvo a estar de acuerdo con Saúl, que tenemos que hacer un análisis complejo del problema. Sí. Ahora, lo que te puedo decir es, hay una parte genética, otra parte es, por ejemplo, que genera violencia, es el temor a lo diferente. El temor a lo diferente generalmente acaba originando, yo creo que es el origen mucho de la violencia de género, es el origen de la xenofobia, del que no es como yo, no debe existir o hay que alejarlo, ¿no? Hay una serie de actuaciones violentas de esa naturaleza, pero por otro lado, es impresionante cómo mientras a raíz del siglo XIX había una preocupación por la ética cívica, por generar a través de la educación la ética cívica. Ahora esto que es la ética cívica la hemos pasado, el respeto a la persona, etcétera. Entonces, eso también está influyendo. Todos los chamacos juegan ahora, ya no con armas de plástico, como ahora juegan jueguitos donde con toda naturalidad se mueren los contrincantes en el iPad, ¿no? Y sale sangre. Y se arma el desma. Y eso se convierte en un dato natural, absolutamente natural. Entonces, a mí, sí, otra de las cosas es la manera como hemos tejido la parte demográfico-económica, ¿no? Yo creo que otra de las fuerzas es esta. Cualquier ser vivo se vuelve agresivo si siente comprometida su posibilidad de sobrevivencia. Y este, y entonces esto también ha llevado a una situación. Este, yo creo que tú y yo compartimos, doctor Prado, en un momento dado, en uno de los suburbios de la Ciudad de México, que son muy distintos a los norteamericanos, cómo fueron generándose las pandillas entre los jóvenes, cómo los jóvenes dejaron de ir a la escuela y cómo se volvieron violentos unos contra otros. Y donde vimos, yo ahí me tocó ver cómo un grupillo de chamacos de 8 a 10 años mataban a patadas y aventaban por las escaleras a otro nada más porque era de la pandilla de enfrente, a otro que pasaba por ahí. Este tipo de situaciones yo creo que sí han y se han incrementado notablemente. Y también quisiera señalar un último punto. Nuestra, gracias a Dios, nuestra sensibilidad hacia lo violento también se ha incrementado de manera correlativa. Había otros momentos en los que no estábamos tan sensibles. No me van a decir que el bullying no hasta ahora existe. El bullying ha existido toda la vida. Pero hoy es cuando un problema de salud pública, ¿no? Antes no, tal vez. Claro, no, pero ahora lo decretamos problema de salud pública. Era comportamiento normal en las escuelas. Sí. Siempre se abusó de los débiles. Y se seguirá todavía. Y seguirá todavía, Juan por José, ejemplo. Cuando se habla, cuando Gandhi habla de la violencia de los pacíficos, ¿se podría entonces aceptar que hay violencias positivas? Es decir, o toda violencia es mala, porque Saúl y Enrique son, han hablado en sentido peyorativo, muy negativo de la violencia. No han aceptado, por ejemplo, la violencia revolucionaria del Che Guevara, etcétera. ¿No tendría algo de positivo eso? ¿O toda violencia, por naturaleza, hay que estigmatizarla? Bueno, yo me voy por lo segundo. Bueno, no de estigmatizarla, sino por la naturaleza. La violencia, evidentemente, siempre va a tener un daño. No pienso en ningún momento que haya algún tipo de beneficio. Por ejemplo, el caso de lo que usted menciona del Che Guevara, ahí estamos hablando ya de otra, digamos, de otro tipo de estructuras que podemos encontrar. Pero es decir, violencia, ¿eh? Sí, pero digamos, es decir, si nosotros pensamos en el fenómeno de la violencia, estamos hablando de, por ejemplo, estas pandillas, cómo surgen, o lo que usted comentaba al principio también, de cómo podríamos poner los porcentajes, porque estamos hablando de algo que está imperando en el ambiente, eso que está en lo social. Y digamos, cuando las acciones revolucionarias, como el caso del Che Guevara, no es que la violencia esté imperando, sino ahí, digamos, en el fondo está la libertad o otro tipo de reclamos, ¿no? Pero yo quería ir, quería también conducir hacia la parte de eso que se va haciendo cada vez más natural. Y en los medios, en las telenovelas, en incluso hasta en las cuestiones de entretenimiento, en el fútbol, lo que estamos viendo es una categoría en donde ya se está haciendo normal ver los actos violentos. Y se exponen además con esa naturalidad de la vida cotidiana. Es decir, uno ve una telenovela que se supone tendría la historia de amor o estas historias de que se triunfa, se fracasa, todo eso, pero ya vemos narcotraficantes en las telenovelas, ya vemos los asesinos y lo vemos como algo natural. Y el problema es que nos estamos acostumbrando a eso y creemos que eso es lo normal. Tampoco estoy haciendo un llamado a que eso no debe existir o que tengamos que restringirlo, sino estoy llamando a que no debería ser algo que forme parte de la vida cotidiana. Fíjate esta de Sabina, Saúl. Nunca entiendo el móvil del crimen a menos que sea pasional. O sea, en las telenovelas hay violencia, pero ligada a la pasión amorosa, a la manía amorosa de la que habla maravillosamente Platón en el Fedro. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo quisiera regresar a este punto y bueno, y una frase, un lugar común como tópico, como dice, ¿no? La violencia genera más violencia y el problema que asistimos ahora es que estamos en una espiral de la violencia que parece que no tiene fin. Helder Cámara. Y esa es la diferencia entre otras épocas en las relaciones violentas, vaya. Hoy estamos en una espiral de la violencia. No, yo creo y hay que reconocerlo. Todas las épocas ha habido esta espiral. Hay que reconocerlo. También lo cuantitativo es importante. La guerra de los 100 años, ¿tú qué opinas? La guerra de los 100 años es del siglo XX. Bueno, no, ver, no es del siglo XX, pero o sea, por ejemplo, la primera y la segunda ya sabemos que el siglo XX fue el siglo donde más muertos hubo. Parece ser que el hombre El hombre no ha tenido 10 años de paz. Es cierto eso. La violencia es inherente al hombre, pero también tiene que ver medios tecnológicos, tiene que ver aspectos cuantitativos, y a eso yo le llamo una espiral de la violencia. El otro punto es que necesitamos aprender a conciliarnos. Se acaba el tiempo. A conciliarnos en la diferencia, a tolerarnos como diferentes y buscar puntos comunes. Yo creo que por ese lado podemos construir una cultura de no violencia. Bien, vamos a un corte de mitad de programa. Preparen su veneno para la segunda mitad. Ya. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. Ibero. Estoy impartiendo actualmente la materia de historia. Llevo 20 años en el servicio. No nos oponemos a un cambio porque yo personalmente sí quiero que haya un cambio. Todos los maestros tenemos un gran compromiso con los jóvenes, con los niños, porque aparte de ser maestro yo también soy padre. Y a mí también me gustaría que a mis hijos se les dé una educación de calidad, que el día de mañana ellos puedan tener las armas para poder salir adelante. Reforma educativa. Infórmate y conoce más. Gobierno de la República. La luna ya se metió. Sofía, ya tienes 18. ¡Felicidades! Mira al frente. Muchas gracias. ¡Claro! Ahora que tienes 18 años, mira al frente y decide qué quieres para México. Acude a cualquier módulo de tu estado, tramita tu IFE y prepárate para participar en las decisiones importantes del país. Mira al frente. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. A, de Arcade Fire. B, de Beat Buffet. C, de Cámara Oscura. D, de Daft Punk. E, de Earl and Oi. F, de Foxygen. Este 6 de diciembre. M.I.A. Todo un día. Todo un día. B, de Phoenix. Para volver a escuchar lo mejor del año. S, de Sonido Gallo Negro. En orden alfabético. T, de Triángulo de Amor Bizarro. El abecedario 90.9. En orden alfabético. Viernes 13 de diciembre. Desde las 7 de la mañana. Ibero 90.9. Víspera 2014. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Pues adelante, estamos en Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Por favor. Tuiten todo lo que puedan, llamen todo lo que puedan y cuestionen a estos tres gigantes que traje hoy aquí a Sobremesa, al gran Saúl Baquera, pronuncia tu verdad, al gran Enrique Viascochea y el gran Juan José Solís. Estábamos aquí con esto de la violencia de los periódicos, este hombre de la espiral de violencia. Yo sabía, Saúl, que la espiral de violencia, según como Helder Cámara la teorizaba, ese verbo no existe, pero lo vamos a inventar, teorizar, la teorizaba, ese verbo, decía, primero es una violencia estructural, luego viene la violencia subversiva, luego viene la violencia represiva, y luego la revolucionaria. Uh-huh. Es una espiral, va creciendo, como el fuego. La verdad es que a tu lado, como dice Amada Amante. Sí, Enrique. Pero hay una cosa aquí, Javier, a propósito de eso. Yo estoy de acuerdo. Tú hiciste una pregunta con bastante jiribilla en términos de la violencia revolucionaria. Yo aquí les pregunto a los compañeros, al comunicólogo y al sociólogo, ¿verdaderamente alguna revolución dio lugar a una época de paz o a otra época de violencia? Es decir, después de Stalin, ¿hubo realmente paz y convivencia tranquila en Rusia? Después de la Revolución Francesa, Robespierre pudo más o menos conducir a Francia, a un estado de convivencia más o menos. Es curioso, si uno analiza la historia, se da cuenta que finalmente, tarde o temprano, la violencia rebota, ¿no? Que no es fácil mantener esta situación. Yo creo que esto fue lo mismo que Gandhi pensó, y aquí distinguiría, probablemente lo haría Gandhi. No es lo mismo violencia que resistencia. Una cosa es que yo te ataque y yo te agreda, y otra cosa es que yo no acepte ese lenguaje que tú estás usando y te pague en la misma manera. Y esto es lo que yo creo que a veces resulta desesperante y terrible para los violentos, porque entonces no se puede justificar. Yo te garantizo que muchos, bueno, a ver, sí o no, Al Qaeda y las Torres Gemelas y el Pentágono fue una bendición para un violento como Bush. Justificó todas las desgracias que ha cometido. Y luego tiene el cinismo de decir, hoy es el mundo más seguro. Pues el güey no sabe leer, con todo respeto. Bien, bien, bien. Este Saúl, sí, bueno, pronuncia tu verdad. En este plano de la violencia revolucionaria, por ejemplo, tendríamos las declaraciones de Marcos tras el estallamiento del STLN, cuando dijo que ellos eran violentos, pero que la peor violencia era la violencia de las instituciones. Entonces yo creo que hay diferentes niveles de violencia. Y bueno, la historia nos ha demostrado que el derecho social y el derecho como prerrogativas que tenemos ha sido resultado de la lucha política, de la lucha social. El derecho ha sido resultado de la lucha social. Esto quiere decir que no sabemos conciliarnos en la diferencia, no sabemos construir proyectos incluyentes en la historia de México y del mundo. Y necesitamos replantearnos el ejercicio del poder, ¿sí? Y el ejercicio de la democracia, una democracia verdaderamente incluyente que hace mucha falta, para hacer reversible esta espiral de la violencia que para mí, no sé para otros, pero para mí, tiene que ver con tecnologías y con prácticas sofisticadas e intelectuales para excluir y para dañar a los ciudadanos, ¿no? La tortura, Juan José, ¿qué opinas? Yo, por ejemplo, ahí estaba pensando en que efectivamente necesitamos esta reconciliación, pero el problema es que no hemos sabido realmente llevarla a cabo. Por ejemplo, las políticas públicas que han querido revertir el fenómeno de la violencia, o el problema, mejor dicho, de la violencia, realmente no han atinado. Y lo único que han hecho es incrementarla. Por ejemplo, estoy pensando en los estados, en las ciudades de la frontera de México con Estados Unidos, donde disuelven las policías con el ánimo de supuestamente contrarrestar la violencia, y resulta ser que es peor. Es decir, porque hay, digamos, un orden establecido en donde, por ejemplo, los comercios o los cuestiones irregulares pasan la mordida a los policías. Entonces ellos de alguna forma tienen controlado esa violencia. Y sin embargo, cuando llegan y los quitan y meten el ejército, como ya no hay control, entramos en un momento de anarquía y las cosas se complican. Entonces, y se cree que, por ejemplo, en términos de política pública, que construyendo espacios culturales, construyendo canchas deportivas, se va a contrarrestar, cuando el problema no es ese. Es decir, no es un problema de que con eso se va a solucionar la violencia, sino que más bien está también en lo que está haciendo el propio Estado en términos de política pública. Transparencia Internacional sacó un dato ayer, de que México está en el lugar 105 de 175 países por corrupción, casi en los últimos lugares de corrupción, y estamos en el último lugar en el grupo de los 20, y en la OCDE estamos en el último lugar. Es una buena noticia porque estábamos en segundo lugar. Esto significa que el nivel de violencia en México cada vez es más alto, ¿sí? Esto significa que hay arreglos clandestinos, ¿sí? Fuera de la ley, ¿sí? que algo hacen, algo dañan. Sí, sí, el 12% pero del PIB tiene que ver con extorsión. Tu encuesta, ¿eh? Segundo lugar, estábamos en corrupción porque dimos mordida para no quedar en primero. No, bueno, esa es otra interpretación, ¿no? Entonces, el punto es que a mayor corrupción, mayor violencia también, ¿no? Así es. Bueno, Enrique. Bueno, yo creo que alguna vez yo le pregunté al maestro Bermeo, que también es colega nuestro en esta institución, que había pasado 2-3 años, no recuerdo cuántos, en África. En el Chad. Yo estaba impresionado por la manera como los hutis y los... Los hutus. Pero esos son tutsis. De Ruanda y los bueno, tutsis. Bueno, pero los tutsis. Los tutsis. La manera como se matan en África unos con otros. Y yo le dije... Oye, ¿por qué pasa así? Y me dijo, mira, el problema es muy simple. Como allá no hay instituciones, todo se resuelve a machetazos. Y aquí Saúl iba por un camino que a mí me parece también muy interesante. O sea, aquí no tenemos instituciones. Aquí tenemos colas para ganar, para llegar a la piñata y ver cuánto nos toca. Y ese tipo de situaciones también genera violencia y crispación. Porque aún con Hobbes se acepta que justamente el Estado, el famoso Leviatán, está puesto para administrar la violencia, para que no se convierta en algo que esté a la mano de cualquiera. Pero verdaderamente sería prolijo encontrar todos los factores en el presente que confluyen para generar este efecto de unas sociedades cada vez más violentas. Eros y tánatos. Oye, Enrique, pero bueno, la violencia en la educación, la violencia educativa, pues ha dado frutos a nivel familiar, a nivel escuela, los reglazos de la maestra, las orejas de burro, los manazos en la familia. La letra a sangre entra. Sí, porque ¿no? Hemos visto prohombres que han surgido de familias o escuelas donde se han utilizado estos métodos violentos. Entonces, ¿se podría admitir una violencia educativa? ¿Por qué ahora andan con eso de la libertad y esas cosas? ¿No será que estamos cerrando el camino y hay que apretar un poquito? Lo que pasa es que el ser humano es un ser que se desarrolla, no, que se desarrolla paulatinamente, ¿no? Y ahora ciertas corrientes psicologistas, verdaderamente panfleteras desde mi muy humilde punto de vista, creen que un niño de 4 años o 5 años es posible demostrarle a veces de una argumentación coherente y sólida que no debe hacer, por ejemplo, golpear a la hermanita. Eso no se va a lograr porque ese niño es incapaz de tener eso. Yo no digo que lo mates a golpes. Como la canción de Serrat, ¿no? Niño, deja ya de jugar con la pelota, que eso no se dice, que eso no se hace. ¿Te acuerdas, Saúl? Es necesario poner límites. Y poner límites al ser humano es algo que nos duele. Es decir, el ser humano es siempre alguien que trata de quitar los límites. Los límites pueden ser un castigo corporal, y ese es el que hay que evitar, pero hay otros. Pero el problema es que eso lo hemos dejado de hacer. A mí me impresiona que ahora hablemos todos de mis derechos, pero nadie los derechos de los demás. La celda de los gargajos que mencionas. Nadie los derechos de los demás. Nadie habla de mis deberes, ¿no? Sí, la celda de castigo. Cualquier causa, por lo que a mí se me antoja, porque tengo mis derechos. Bueno, a mí me da un poco molestia y coraje, sinceramente lo digo, que no es lo mismo ira que ser violento, porque se vale enojarse. Estos grupos que llegan y rompen vidrios y fastidian a unos terceros que no vienen a cuento y duran en prisión 2 días porque ellos están en su derecho a expresarse, aunque sea contra los... Esta ciudad se ha vuelto verdaderamente una ciudad secuestrada. Se está volviendo reaccionario, Enrique, ¿eh? Muy Saúl, reaccionario. Saúl, ¿qué opinas de esta reacción de Enrique? Muy reaccionario. Y lo mismo diría para los que piensan de otra manera y hicieran lo mismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Sabater ya definía la política como las razones para adherirnos o sublevarnos, pero yo creo que tenemos que pensar en una política más superior, en el sentido de adherirte, en el sentido de luchar por una causa, aunque no te afecte directamente. ¿sí? Y entonces nos sublevamos y nos afectan, pero tenemos que agregarnos, aunque no seamos directamente afectados, ¿sí? Para contrarrestar la violencia de las instituciones o la violencia de etnias, ¿verdad? Étnica o religiosa. El caso de que mencionabas del genocidio, ¿no? En Ruanda. Yo creo que hubo complicidad también de la humanidad. Estuvieron a punto de desaparecer los. No, incluso ha habido acusaciones, ¿no?, de complicidad de la Iglesia Católica. Quedaron 300,000 de 1,100,000, o sea, murieron más de 900,000 en ese genocidio. 900,000, ¿no? Sí. Pero sí te debo aclarar que no es el genocidio que ha producido más muertes en proporción, ¿eh? Ahora, 900,000 en 9 meses, te lo concedo, 100,000 por mes. No, pero, bueno, pero el genocidio armenio fue 1,500,000 en un año. Sí, claro, no es el único. Queda un minuto para que Juan José pronuncie su verdad. Yo, retomando lo que dice el doctor Bezcochea de estos grupos anarcos, yo diría, sí, efectivamente hoy estamos en ese nivel de que todos exhibimos nuestros derechos, pero preguntaría, ¿y dónde es que hemos aprendido eso? Y regreso a mi tema, o a mi área, pues, en los medios. Es que los medios se han empeñado tanto en darnos información y contenidos violentos, como también en hacernos creer y además posicionarlo, que tenemos nuestros derechos, pero no los de los otros. Entonces, hay que estar pensando ahí. Y pensaba, por ejemplo, en Luhmann, que a algunos no les gusta mucho. Por ejemplo, él tiene una frase que dice: todo lo que conocemos del mundo lo conocemos a través de los medios. Vamos a un cortecito musical y le dejo la pregunta aquí a Juan José. Me criticaron hace 2-3 programas, Julia Palacios, que yo andaba defendiendo la teoría de la aguja hipodérmica en comunicación, y tú estás apoyándome, porque tu teoría es a favor de la aguja hipodérmica, ¿no? Pero vamos ahorita a un corte musical y que Juan José pronuncie su verdad. Rosemary, heaven restores you in life. Coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. It took a lifespan with no cellmate, a long way back. quienes no conocen otro lenguaje que la violencia, hay que hablarles en su propio idioma. Winston Churchill. ¿Tú eres comunicador? Ya estamos al aire, Saúl. Sí. No estés haciendo preguntas indiscretas. No, sí, es comunicólogo. A ver, Juan José. Perdón, Juan José. Pronuncia tu verdad. Aguja hipodérmica. ¿Sí estás a favor de esa teoría? No, no. Pero pues si ahorita estás diciendo que los medios son los que provocan la violencia. No, es lo que nos están dando. Es lo que conocemos. Es decir, nosotros los individuos conocemos a través de ellos. Pero no creo en la aguja hipodérmica porque eso es esta idea de que nos inyectan en el cerebro los mensajes, y evidentemente no. Es decir, por ejemplo, un niño que ve programas violentos no es garantía ni determinación de que el adulto sea un hombre violento. Eso es absolutamente falso. La teoría de la aguja hipodérmica diría que sí, pero yo no voy por ahí. Yo más bien voy a lo que los medios... ¿Influye o no influye? Porque teoría de la aguja dice que influye. Sí, no, por supuesto que influye. Pero tiene que ver, de manera determinante. Ahí es donde ya me separo yo. Yo creo exagera el argumento. Porque existen otros factores, intervienen otros factores. La familia, la cultura, el entorno. O sea, son otros factores que no necesariamente nos van a llevar. Porque también puede ser lo contrario. Alguien que no haya visto nunca programas violentos sea una persona violenta. Sí, porque fíjate que, Saúl, nada más para provocarte. Sí. Hay un ensayito ya viejo de Jean Baudrillard, ese sociólogo que ya murió, francés, titulado muy poéticamente A la sombra de las mayorías silenciosas, contra la teoría de la aguja hipodérmica. Como diciendo, en realidad las mayorías silenciosas son las que están determinando a los medios y no los medios a las mayorías silenciosas. ¿Tú qué opinas? A ver, pronuncia tu verdad. Yo quisiera precisar aquí que la medición de televidencia que se ha hecho en México habla en promedio de 6 horas diarias de televisión entre niños, la mamá y el papá. Entonces, si estamos hablando de 6 horas diarias por medio de estar pegados a la televisión, algo están haciendo los medios. Otra vez la teoría del aguja hipodérmica. Algo están haciendo los medios. Pero el otro punto, infancia no es destino, ¿sí? Historia no es destino, pero nos marca más de lo que creemos. ¿Cómo se llamaba el que escribió eso? Sí, pero nos marca más de lo que creemos. Y eso es importante plantearnos hasta qué punto nos marca estos, digamos, valores, estos mensajes de los medios a través de las principales etapas del individuo, ¿no? Como, digamos, tecnologías al servicio de valores de violencia, ¿no? Uh-huh. Enrique Villasuchar. Mal lo recuerdo, ya citaste a Santiago Ramírez, pero creo que él tiene un opúsculo a propósito pero de la... Pero tú no estás de acuerdo con lo que de la agresividad, no, espérame, voy a esto. De la agresividad del mexicano. Es decir, él estudió esta parte. Y mira, el problema de la famosa aguja hipodérmica es un asunto que tiene que ver con estímulo y percepción. Cuando yo masivamente estimulo constantemente a alguien, se pierde la sensibilidad y eso pasa a considerarse normal. Es por lo cual un herrero puede dormir en la propia fragua sin ser despertado por su propio ruido. Lo que está pasando, y lo que creo que decía en este momento Juan José, es que de tal manera es abrumador ese estado de violencia que la gente piensa que eso es absolutamente normal. O sea, violencia siempre ha habido. Cuando yo era joven en esta ciudad, te robaban. Pero ahora te pegan 3 tiros y tú dices, ¿cuál era la necesidad? Uh-huh. El respeto por la vida antes se apreciaba, se arriesgaba la vida por una causa, entre comillas, legítima. Pero ahora, verdaderamente, el valor de la vida es totalmente baladí y la actuación frente a ella es totalmente frívola e irrespetuosa, ¿no? Yo creo que esto es lo que está siendo el cambio, y en eso sí los medios han tenido una contribución, en hacer ver como, entre comillas, normal lo que no debería verse de esa manera. Pero ya Enrique está hablando como abuelo, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que antes era igual o peor. No. Pero ha sido testigo. Pero prácticas de violencia. Es decir, ahora somos más sensibles. Ahí tiene ese valor. El valor es que ahora somos más sensibles. Pero yo recuerdo que antes no salías en la calle y corrías el riesgo de que pasaran unos cuates en una motocicleta y descargaran una pistola en un semáforo. No se daba como se da hoy. Digo, antes te mataban porque te metiste con la... A ti que te gustan las pasiones. Te metiste con la... Le pedaleaste la bicicleta al vecino. Bueno, pues ahí por honor te matabas. Se decía... Y si había violencia, si no hay muerto, la boda no estuvo buena. Uh-huh. Es decir, porque ya entrados en OH, entonces salían las mire, vamos entrando a zona de conclusiones. Es absolutamente frívolo al matar a la gente, ¿no? Zona de conclusiones. Saúl Baquera, pronuncia tu verdad. Bueno, yo quisiera nada más plantear dos cosas. Uno, que tenemos que explorar esto de la violencia como algo aprendido. Y el otro punto es plantearnos la violencia desde abajo, como, digamos, desde la familia, la escuela, el trabajo, la pareja, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos siendo violentos y cómo y poder plantearnos prácticas sociales distintas en donde el ser humano sea reconocido en su diferencia? A ver, pero entonces danos siquiera para concluir un tip para desaprender. Es que te la has pasado todo el programa. Sí, para desaprender. Tip a nuestro auditorio de cómo desaprender esa violencia. Un primer punto sería desaprender la violencia de género, ¿sí? Pero ¿cómo un tip? La violencia de género sería a través de actividades unisex, ¿sí? A través de valorar el trabajo de la mujer, ¿sí? A través del apoyo solidario a la familia, ¿no? A la mujer, darle oportunidad de que trabaje, de que estudie, ¿no? Y no considerarla de segunda. O sea que aguas que las feministas te van a criticar. Yo creo que tú eres el que le está dando, como la ley que salió ayer, ¿no? Que le está dando la oportunidad a las mujeres de que se expresen y trabajen, cuando las feministas te van a decir, ya no necesitamos que me des esa oportunidad, sí. Yo me la tomo. Sí, a ver, Saúl, estás en una zona, en una arena movediza. Uno de los puntos... Quedan dos minutos. Así rápidamente. Dale un minuto a Enrique y otro a Juan. Así tú le hablaste, man. Vale. Sí. Mira, tenemos que construir una equidad sexogenérica. Antes de desaprender, yo creo que tendríamos que hacer un análisis a fondo de qué es lo que está confluyendo, cuáles son los factores condicionantes que están confluyendo, porque no son pocos, muchos son ostensibles, porque donde pensemos resolver la violencia, como siempre resolvemos las cosas, no va a ser suficiente ni el Pentágono, ni la Guerra de las Galaxias, no va a haber, eso solamente lo va a complicar más. Necesitamos ver cuáles son los factores condicionantes que están generando violencia. Y hay económicos, hay políticos y hay culturales. Uh-huh. Y parece que de veras estamos haciendo lo posible porque confluyan en esa dirección. Sí, yo quería, justamente mi conclusión también iba a ir en el mismo sentido. A diferencia de lo que decía Saúl, que empezar desde la familia, la escuela, yo soy de la idea de que hay que empezar desde arriba también, desde las instituciones, desde los sistemas económicos, el sistema de la política y la propia cultura, porque es ahí donde finalmente, lo que bien dice Saúl, es de ahí de donde se está aprendiendo. Sí, es la peor forma de violencia, pero tienes que empezar por algo que es inmediato. Pero ¿sí? También lo otro puede ser inmediato. A la vez, la violencia de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ha sido un programa muy enriquecedor. Sobremesa, la violencia, nos estamos despidiendo, triste despedirse siempre, violento despedirse, es violento despedirse. Sí, porque hay un corte. Hay un corte. Pero depende de cuándo, hay otras ocasiones. Hay un corte. Que, bueno, sí puede haber despedidas no violentas. E irénico. No violentas. Gracias a Saúl Baquera por pronunciar su verdad. Gracias a Enrique Gascochea por pronunciar su verdad. Y a Juan José Solís también por pronunciar su verdad. Gracias, doctor. Feliz, soy Javier Prado. Feliz 2014. Esto ha sido Sobremesa. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hasta luego. Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Mahatma Gandhi. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.